Almafuerte fue en realidad Pedro Bonifacio Palacios, escritor argentino nacido en San Justo, provincia de Buenos Aires. Fue maestro y director de escuela. Durante la presidencia de Sarmiento, a causa de sus artículos y poemas, siempre combativos, los que provocaban apasionados ataques y defensas, fue dejado cesante en una escuela. Él se autodefinió no como un literato, sino como un predicador e insociable. Indignado con Dios por permitir el sufrimiento humano, su obra muestra las contradicciones de su época, en la que se enfrentaban un tardío romanticismo y un incipiente positivismo. Siete sonetos medicinales. Si te postran una vez, te levantas. Otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obcecación casi asnal para ser fuertes. Nada más necesita la criatura, y en cualquier infeliz se me figura que semellan los garfios de la suerte. Todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de su muerte. No te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y acomete feroz, ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo, y no la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza.